los envidiosos ando con la ilegal. Mueve el booty, baby, dime si eso es real. De todas estas tú eres la única leal. Y el que se ponga contigo se la va a buscar. Pero es una diabla, mira cómo me modela. No me ama, pero coño que mucho me cela. You a bad bitch, como de telenovela. I'm a savage, baby, vamos a capela. Sigo el mismo desde que nací. Nada me llegó, pa' esto me jodí. Se supone que estuviera feliz. Envidioso de lejito yo te vi. Ay Dios mío, qué problema, estamos lío. Estamos lío, estamos lío, porque al fin tengo lo mío. Tan jodido, porque no se busca nada, no se busca nada conmigo. Ay Dios mío, cómo me encantan los líos. Todos los míos, siempre ando con todos los míos. No confío, no confío, usted es un mirado. Tengo la mía, sabes que estoy puesta pa'l trap. Jangueando con Juana mañana por la mañana, vacilando con María. Mi perra me cuida, en nadie confía, puta flow internacional. Y ese culo está flota, anda incitando al pecado. Te menea pa' que goce, pero juega de mi lado. Y en el piso haciendo twerk, dale mami, dale al twerk. Hay un par de resentidas que no te pueden ni ver. Ya toda la gente sabe cómo es, que tengo la puta, que tengo el poder. Te pone a tu gata, más wey, yo me lo gané, yeah. Éxito ando condenada. Me tiran y no me hacen nada. Me tiran y no me hacen nada. No me hacen aprender a hacerlo. Bicho, lo fabrico pa' después venderlo. Me mira y no puede creerlo. Oh my God. ¿Qué pasa, papi? Te inseguro. Venite conmigo. Que después de esta noche te voy a dejar todo jodido. Rompiendo el ritmo y armando tremendo lío. Esto es lo mío. Saben que no voy a frenar. Bitch.